Así suena la oferta. Tu compa Jackie, Quinto Imperio y Grupo Firme. Y puro Lab Record, viejo. Y puro Music VIP. Seguro que sí, compadre. Ando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida por mis caricias, mi amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz. ¡Cállese la oferta, mi viejo! Y por un quinto imperio, viejo. ¡Ánimo, viejo! ¡Puro grupo firme, viejo! ¡Seco! ¡Échale, mi Jackie! ¡Arriba Mazatlán y Tijuana! Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volvemos a ver. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida por mis caricias de amor. Y eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así será.